Se encuentran ustedes sintonizando Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez, 96.4. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. De Frontera Radio en el 96.4 de la frecuencia modulada y a través de la onda local de Andalucía. Saludos de Alfonso Sabrido en este sábado 19 de septiembre de 2020, cuando hacemos este programa. Pero qué bueno, es un programa intemporal, porque se puede escuchar en cualquier momento del día, de la noche, de la tarde, de la semana, del mes, del año. Porque de lo que vamos a hablar hoy, pues son cosas imperecederas. Seguimos hablando de libros. ¿Por qué? Pues porque somos la radio comunitaria, pero también somos la radio cultural de Jerez. Hoy tenemos un programa doble, especial. La primera parte, en la que yo comenzaré hablando y presentándome de nuevo, no es que me haya vuelto repetitivo, pero en estos tiempos del confinamiento, de que no podemos pues estar tan en contacto como antes, pues las entrevistas las hacemos digitalmente de otra manera, pero bueno, apenas se nota, ¿eh? Tiene muchísimo más trabajo interior, porque lo tenemos que trabajar en casa, pero da igual. En la primera parte del programa, lo que va a sonar ahora, vamos a entrevistar a nuestro amigo Julio Moll, que ya estuvo hace tiempo en la radio, aquí hablando de magia, ¿os acordáis? Pero normalmente los artistas tienen muchas aristas, ¿eh? Un artista no siempre sabe hacer una cosa sola. Y Julio, aparte de ser mago, pues también es escritor. Y nos va a contar pues los libros que tiene, los relatos que tiene publicados. Y bueno, historias acerca de cómo se escribe, cómo se editan, cómo vienen las ideas, unas cosas muy bastante interesantes. Y luego, la segunda parte del programa, pues traemos otra novela adaptada y radiada, emitida en un canal de radio americano. Y bueno, se puede encontrar por la red, pero nosotros os lo traemos aquí para las personas que no tenéis acceso a internet, para que no os perdáis pues estas versiones de novelas clásicas, que ya no tienen ni derechos de autor porque son tan antiguas, pero que son tan bonitas y son tan buenas y nos han enseñado tanto. Hoy tenemos a la novela de Charlotte Bronte, Jane Eyre. La semana pasada escuchábamos Cumbres borrascosas de su hermana Emily Bronte y hoy vamos a escuchar Jane Eyre. Luego hablaremos de ella. Así que yo me voy callando y le doy paso a la entrevista que tenemos aquí con el amigo Julio Moll. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, de Frontera Radio en el 96.4 de la frecuencia modulada. Y yo lo que voy a hacer es quitarle ya la musiquilla de fondo, porque si no, no me voy a escuchar yo hablando. Así que empezamos de nuevo y ahí viene. Estos años ha parido. Sí, sí, es un señor y ha parido. Y ustedes diréis, oh, es un fenómeno, es un hecho milagroso. Bueno, es un fenómeno de tío. Hablamos de Julio Moll y lo que ha parido han sido libros, ¿eh? que los libros se paren. No os creáis que los libros nacen así como así. Bueno, hecho ese símil, nosotros os presentamos a Julio Moll, por si alguien no lo recuerda. Él, como digo, ha escrito varios libros de los que vamos a hablar ahora, pero también es mago profesional, ¿eh? Y hace trucos de magia, de los que luego hablaremos también, porque fue muy divertido el poderlo ver. La radio tiene esa pega de que no podemos grabarle haciendo un truco de magia, pero bueno, ya nos hablará de ello. Así que, Julio, bienvenido de nuevo aquí a Fronteras Radio en estos tiempos extraños de la pandemia, en la que hacemos los programas cada uno en un sitio, pero luego lo montamos y parece que estamos juntos, aunque realmente estamos juntos. Y bueno, que te damos bienvenida a la radio, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes, Alfonso, o buenos días, y un saludo a todos los oyentes. Pues nada, es verdad, estuve aquí hace un tiempo y ahora me vuelve a traer. Pues venga, un saludo para todos. Pues a lo que vamos ahora, Julio, al tema de los libros. Yo sé que has publicado varios libros en este tiempo, ¿no? Exactamente, no me acuerdo si me dijiste que fueron 8, ¿no? Antes de hablar de ello, primero te pregunto, ¿de dónde nace esa necesidad de escribir libros? ¿Cómo un día te levantas y dices, pues voy a escribir un libro? Porque eso tiene que tener alguna motivación, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que a mí, ya sabes que mi afición como mago y que me dediqué a la magia y demás, yo siempre tenía una mente creativa, ¿no? Pero ha sido desde pequeño. Entonces, la asignatura que me iba bien en el colegio, o la única que me iba bien, para hablar claramente, era literatura. El lenguaje, ¿no? Era la que a mí se me daba bien, en la que siempre sacaba sobresaliente. Y bueno, y escribir, siempre me gustó escribir. Lo que pasa, bueno, de hecho he participado en algunos concursos literarios, en Cádiz participé en uno que hace el Trofeo Carranza y demás. Pero siempre había hecho microrrelatos, ¿no? Había escrito como máximo 10 páginas, ¿no? Pero, como te he dicho, ¿no?, que tengo una mente creativa y he tenido siempre muchas ideas en la cabeza, pues tenía algunas historias que quería, vamos, que se me pasaban por la cabeza siempre y necesitaba sacarlas de ahí porque es que no me dejaban dormir. Y un día, bueno, pues escribí el primero y bueno, ya van 8 de momento. Bueno, ahora estoy escribiendo el último, que todavía no está publicado, pero en una semana así lo terminaré. Y cada vez que termino uno se me viene otra idea a la cabeza para escribir otro, y ya te digo, si no las escribo pues no puedo dormir. Interesante, es curioso eso, siempre hay gente que al menos son unos negados para las matemáticas y tal, pero luego son buenísimos escritores, ¿no? O sea, no, para ser un escritor no hace falta tener una carrera ni... No, si se demuestra en un montón de escritores que conocemos. Antes de empezar a hablar de cada libro, has dicho algo importante, de que tienes historias que las tienes dentro, ¿no? ¿Cómo te explico? Porque a mí también me gusta escribir, ¿no? No hay veces que parece como si algún alma te tomara el cuerpo, o sea, como si un personaje estuviera dentro de ti hablándote, pero no fueras tú. No sé cómo explicar esa sensación. Creo que es lo que tú nos quieres decir, ¿no? O sea, nace en uno la historia, la necesidad de contar una historia, pero cuando te pones a escribir, porque dicen que hay dos tipos de escritores, ¿no? El que se pone a escribir y ya sabe lo que va a pasar, o sea, un escritor que planifica y antes de ponerse a escribir sabe de principio al final lo que le va a ocurrir en la novela o en la historia. Y hay otro tipo de escritores que es que se ponen a escribir y les va saliendo. ¿En qué sitio te encuentras tú? ¿Qué tipo de escritor? ¿Eres planificador o eres el escritor que te dejas llevar por la historia? Mira, es curioso que me preguntes eso, Alfonso, porque porque cuando estuvimos en el confinamiento escuché mucha radio, ¿no? Y en un programa de la SER, esta vez que es sobre temas literarios y demás, se habló de eso precisamente, ¿no? Y yo la verdad que con la forma que de escribir que tengo me salió a mí solo, pero estoy englobado en esas dos supuestos que pone, ¿no? Pues mira, yo soy precisamente el que lo planifica todo, porque cuando tengo la historia en la cabeza, yo ya la tengo en la cabeza entera, yo la veo en mi cabeza como si fuera una película. Entonces estoy durante algunas semanas pensando, cada vez que me voy a dormir, porque es cuando pienso es por la noche, que es cuando tengo tiempo para pensar, pues la veo todo, cada detalle, cada personaje, o sea, lo veo todo como si fuera una película, como si lo estuviera viendo, como si fuera una serie en mi cabeza. Y luego, una vez tengo yo todos los detalles y toda la historia completa, entonces es cuando me pongo a escribirla. O sea que me es más fácil escribirla porque ya no tengo que pensar en ella, ya la tengo pensada. Sí, le añade detalles, le añade a lo mejor algo más, pero yo soy de los que la tiene ya planificada. Eso tenía un nombre, lo que pasa es que no recuerdo, en el programa que te estoy hablando dijeron el tipo de escritor que es cuando haces eso, pero no recuerdo exactamente cómo se llama. Y precisamente antes yo intenté escribir mucho antes de este primer relato que escribí y siempre lo dejaba a media. Y era precisamente por eso, porque utilizaba la otra técnica. Empezaba a escribir y me iba inventando la historia tal como iba escribiendo. Y eso a mí no me funciona. Sí, eso lo decía el autor de Juego de Tronos, George R.R. Martin, te hablo de memoria, que hablaba de que hay dos tipos de escritores, vamos, eso lo he leído yo también en algunos sitios, el planificador y el improvisador. Y este hombre lo decía de una manera más fina, decía el tipo arquitecto y el tipo jardinero, ¿entiendes? Yo cuando escribo soy de los improvisadores. El tipo, realmente los dos son válidos, porque los dos al final escriben un libro. Pero siempre he leído que el escritor como tú, al tenerlo planificado, va a terminar la novela antes y además no corres el riesgo de quedarte en blanco. El que improvisa, digamos que más anárquico, los personajes van, digamos, con libertad y les puede pasar de quedarse en blanco. A mí me ha pasado, ¿eh? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con este personaje? ¿Dónde lo meto, no? Pero es otra manera de escribir y salen libros perfectos iguales. Es la personalidad de cada uno, ¿no? También tiene otra ventaja porque cuando vas a corregir tienes la cosa más clara cuando terminas, ¿no? Al final el improvisador habrá muchísimas más cosas que no le guste. Bueno, empezamos con el primer libro que yo leí hace tiempo. Si no me equivoco, es La Gran Revelación, ¿no? La Gran Revelación. ¿Qué extensión le das tú a tus libros? ¿Es desde el tío que se enrolla, que escribe un tocho de mil páginas? Porque también ahí hay otra historia, Julio, que no sé yo si tú lo has investigado. A la hora de las editoriales, una editorial para que te publique una novela en papel, porque luego está la electrónica, que hablaremos luego también, para que un editor les haga rentable, por lo visto quiere que la novela tenga 90.000 palabras. O sea, yo era de los que escribía por página, y claro, la página ya depende la letra que tenga y el tamaño total. Pero ¿te gusta meterte en obras largas o te gusta, hablaba antes, el relato corto, que también es otra modalidad y son muy bonitos, y hay relatos cortos que son muchísimo mejores que libros, vamos, enteros? ¿Cómo te planteas tu primer libro? Aquel primer libro que escribiste, que yo leí, que ahora no me acuerdo de todo, porque son hace ya tiempo. ¿Te lo planteas como obras larguísimas o algo que te hacía más cómodo? Porque yo creo que también tiene mucho que ver, porque el que escribe le gusta leer, está claro. Si te gusta también leer obras muy largas u obras que sean más cortitas. Pues mira, Alfonso, yo obras largas no me gusta escribir. Lo he intentado, o no me gusta o no tengo la capacidad todavía para escribirlas. porque yo soy de, verás tú, los relatos míos suelen tener una extensión de unas 40 páginas aproximadamente, de media, ¿no? Tengo algunos que miden unas 50 páginas y otras historias tienen 30. E incluso tengo una que tiene 10 páginas nada más, que son, es un micro relato. Pero son historias potentes que, y además muy fáciles de leer, porque no le doy, para escribir una obra larga se tiene que usar también demasiada parafernalia literaria, ¿no? Y a mí la verdad, que yo soy lector, ¿no? Pero a mí me aburre tanta parafernalia literaria. Yo sé que es literatura, pero a mí me aburre. Entonces, muchas veces hasta me descentro de los libros cuando me pongo y empiezan a dar las vueltas que le dan. Me aburre, ¿no? Entonces yo quería escribir de otra manera. Hay un autor, que Ken Follett, quiero recordar, que escribe, es un escritor famoso, con miles de libros, cientos de libros, y escribe también de esta manera, fácil, ¿no? Que esto es algo bueno para el que tampoco es muy aficionado a la lectura, le es más fácil leer un relato mío, porque va directo al grano. Va directo al grano, la historia pasa rápido y no tienes que adornarla con demasiada literatura. Bueno, es mi forma, ¿no? Yo me gusta escribir relatos cortos, no descarto que algún día haga una obra larga, pero en principio lo que me gusta es escribir historias rápidas. Es verdad que cualquiera de los libros que he hecho, cualquiera podría pensar, pues está desaprovechado, porque a esa historia le puedes dar, la puedes hacer una novela larga, que se le puede hacer perfectamente, pero a mí no me gusta, yo prefiero hacerla corta y hacer muchas, que es la idea que yo tengo hoy día. A lo mejor mañana te digo lo contrario. Y con respecto a lo que decías antes de, a ver si me acuerdo lo que me has dicho antes, de la historia, que yo ya la tengo pensada, tiene una ventaja en el sentido de que tú, al pensarla, atas todos los cabos. O sea, todos los cabos sueltos que puedan haber en la historia, para que cuando el lector no encuentre incongruencias, ¿no? Entonces yo tengo por ahí solventado todo, porque ya he pensado en ella semanas y semanas. Entonces ato todos los cabos. O sea, no vas a encontrar una incongruencia en ninguno de mis relatos. ¿Vale? Sí, Julio. En lo que cuenta dice una cosa importante, ha sido fino, ¿eh? Porque has dicho que en las obras largas se le mete mucha literatura, realmente se le mete paja, y yo al final he descubierto que la paja de muchos libros que te he encontrado, que tú dices, joder, qué novela más buena, pero le sobra la mitad, ¿sabes lo que te digo? Es por culpa de los editores, ¿sabes? Que tú tienes una idea buena, tú la escribes, empiezas a escribirla. Y ahora dices tú, pues ya he llegado a las 60.000 palabras y ya no tienes más que contar. Pero resulta que el editor te obliga a tener 30.000 palabras más para que le sea rentable el libro. Por lo visto, los libros, dependiendo del tamaño y el papel que vaya a invertir en la imprenta, pues yo lo tengo calculado, ¿no? Y claro, entonces tú, ¿qué haces? Pues inventarte historias. Y eso el lector lo nota. Claro que lo notamos, ¿no? Y tú lo has dicho, que metes mucha literatura. Ya suena un pitillo. Eso es así. Me decías que se te había olvidado contestarme algo. Bueno, sí, te preguntaba por el primer libro que escribiste. O sea, ponte, ¿cómo surge ese primer libro, esa historia? ¿Cómo te nace? Porque normalmente los escritores beben de alguien, de que le gusta algún escritor en especial, y esa idea puede surgir de algo que ha visto, que ha leído. ¿Cómo te surgió el primer libro, que creo que era La Gran Revelación, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, fíjate, yo tengo, a mí siempre me ha gustado la novela de misterio, de intriga, de miedo. Tengo un autor favorito que es Dean Kong, no sé si has leído algo de él. Maravilloso, las historias que tienes son maravillosas. Esa es la historia, para que el oyente me entienda si no lo conoce, un estilo a Stephen King, digamos, ¿no? Y esa es la literatura que a mí me gusta, esa es la historia que a mí me gusta contar. Pero precisamente en el primer libro no tiene nada que ver con nada de eso. O sea, el primer libro mío es diferente a los otros, ¿no? Y es más que es más filosófico, ¿no? Porque ahora te voy a recordar, porque tú lo leíste, y te había recordado de qué iba, te lo voy a recordar ahora, y era sobre el misterio de la vida, ¿no? El misterio de la muerte, porque estamos aquí, digamos que es un relato en donde contesta todas las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Que por qué estamos aquí, por qué pasan las cosas que pasan, por qué hay tanta maldad en el mundo, porque también hay bondad, porque bueno, trata sobre todo eso, ¿no? Es una historia de un señor que tiene muchos problemas, que ha muerto su hijo, que se lo han matado, digamos, y piensa suicidarse y se encuentra con una persona extraña. Y esa persona extraña, pues le hace una gran revelación de lo que es, de por qué estamos aquí. Digamos que es una visión mía, o sea, es una visión mía de lo que yo pienso que hay después de la vida o del por qué estamos aquí. Y la he novelado, pero fundamentalmente está fuera también al margen de la religión, no tiene nada que ver con la religión. Y bueno, es más, eso lo tenía yo en la cabeza de siempre y lo que hice fue crear una historia para sacarlo, ¿no? Porque si tú te pones a contarle esto a la gente en la calle te dicen que estás loco, ¿no? Entonces la única forma de contarlo era novelarlo. Sí, sí, me acuerdo de ella. Y cuando tú escribes la novela, ella termina y dice, allá está. ¿La vuelves a releer muchas veces? Porque yo no sé, pero yo estaría encontrándole cosas que no me gustan. Cada vez que la leo le pegaría un cambio. Por eso le pasa a los escritores improvisadores. Ahora, a los escritores planificadores, a los arquitectos, no a los jardineros, no le pasa. ¿Te ha pasado eso a terminar la novela? ¿Es fácil decir, ya está, terminé? ¿Y ya no tener que corregir más o añadir o quitar? ¿Te ha ocurrido eso? Pues mira, la verdad es que no, Alfonso, porque como te he comentado, yo tengo en la cabeza ya completa y he tenido tiempo antes de empezar a escribirla, he pasado semanas y semanas pensando en ella. Y entonces la tengo tal como quiero tenerla. ¿Eh? O sea que yo sí, yo las leo muchas veces. De vez en cuando estoy aburrido y la releo, ¿no? La releo una y otra vez. Yo no sé cuántas veces la habré leído cada una de ellas. Y me gustan tal como están y no les añadiría nada a ninguna de ellas porque están como quise escribirlas. Bueno, te envidio, qué suerte. No conozco al autor ese que me has dicho, de nombre impronunciable. Luego me lo escribe para que vea yo quién es, nunca lo he leído. En mis tiempos tuve mi época de leer literatura de terror, sobre todo Stephen King, he leído bastante, y también leí en su tiempo que ahora HBO va a sacar una serie, a Lovecraft, el de los mitos de Cthulhu, que digamos fue el precursor junto a Alan Poe de Stephen King, digamos, de que le animaron a Stephen King a escribir. Stephen King para mí es una maravilla, con el libro It, aunque después vi la película, como el libro me hizo pasar verdadero terror, igual que Cementerio de Animales, terror leyendo. Ahora no me encuentro yo con ánimo como para leer un libro de terror, la verdad. Y te pregunto entonces, ¿te ves escribiendo tu otro tipo de género? Porque a mí me ha dado sorpresa en la vida de coger algún libro que te imaginaba, literatura romántica, yo voy a leer, oye, y te encuentras cosas que dices, joder, pues está esto bien, ¿no? O también me ha pasado, tío, con libros que en su día me parecieron insoportables y luego lo ha vuelto a leer pasado los años y dices tú, joder, si esto ha sido una maravilla, ¿cómo es que esto yo no me di cuenta? Y pongo siempre un ejemplo muy claro, yo me leí en su día, bueno, me leí no, empecé a leerlo, lo dejé, El manuscrito carmesí de Antonio Gala, y me pareció de una cursilería y de una pedantería horrible que dejé de leerlo. Y luego resulta que pasaron los años, fui a la Alhambra, estuve de visita, volví y me dio por leer El manuscrito carmesí, y como tenía la Alhambra tan reciente, pues me encantó. ¿No te has planteado hacer algún relato, escribir algo de otra literatura? ¿O te ha dado por escribir, por leer, perdón, algo que no sea terror? Porque, tío, el terror a mí me da pesadilla, no sé yo. Si a ti eso te afecta o no te afecta. Pues mira, Alfonso, yo me gusta escribir, no es terror, ¿eh? Es sobre, más que terror, es misterio y intriga, ¿no? Y es verdad que a alguno pues le doy, bueno, hay sangre, ¿no? Hay sangre en las páginas. Pero sí es que es verdad que yo no solo he leído, vamos, no solo leo literatura de este tipo, también he leído de otras clases, ¿no? Pero a mí me pregunta si soy capaz de escribir de otro tema que no sea este. Yo creo que sí. Yo creo que además quiero escribir sobre un tema romántico, ¿no? Que cualquiera que me conozca diría, ¿cómo? Pues yo soy una persona muy romántica. Y algo he leído, literatura romántica, algo he leído, no mucho, la verdad. Pero, por ejemplo, si me pongo a ver la tele y hay una película romántica, a mí me encanta. Yo me las trago todas, ¿eh? Y además me salta hasta las lágrimas. O sea, que yo tengo mi corazoncito dentro, que aunque yo siempre soy... tengo mal carácter y soy duro, ¿no?, en mi forma de hablar y demás, pero yo soy un pedazo pan por dentro, ¿eh? Pero para escribir ahora mismo me apetece, porque escribir no es fácil, ¿eh? No, ya no es solo de ponerte a escribir, es pensar la historia y todo eso, no es fácil, y tienes que estar motivado para poderte poner a ello, ¿no?, y terminarlo, ¿no? Y ahora mismo me apetece este tipo de temas nada más. Pero repito, más que nada, más que terror, es intriga, ¿eh?, misterio. De hecho, a los relatos, cuando me pongo a escribirlo, cuando me pongo a pensarlo, mejor dicho, le suelo dar unos finales potentes, ¿no? Unos finales potentes que engaña al lector, o sea, que da giros, la historia da toda, ¿eh? En todos los relatos se va a encontrar el lector eso, que da giros y lo que hace es sorprenderlo. Y eso solo me lo permite en este tipo de historia, ¿me entiendes? Pues vamos al segundo libro, Julio. Ya tienes el hijo mayor, que es el primero, que ha empezado a andar solo, y surge el segundo. ¿Cómo se titula? ¿De qué va? Mira, pues el segundo se titula El tren 818. Y es una historia de ficción en el cual una persona, bueno, se sube en un tren porque le han ascendido en el trabajo y demás, y en el tren va repleto de personas, unas 300, y bueno, por el medio del trayecto se echa a dormir, y cuando se despierta se encuentra que han desaparecido todo el mundo. El tren sigue en marcha, pero solamente en el tren está él. Entonces se narra y se cuenta la historia de la odisea que tiene que pasar este pobre hombre, que no sabe por qué ha desaparecido todo el mundo, las maletas tampoco están, y no sabe qué es lo que pasa. Y la misión que va a tener es intentar escapar del tren, que le va a resultar prácticamente imposible. Esta historia la tengo en la cabeza desde hace muchos años y bueno, y por fin conseguí sacarla y me quedó un relato maravilloso, creo yo, vamos. Alguno que lo ha leído que me ha podido hablar, porque que esto está puesto en Amazon, que ahora ya supongo me preguntarás, pues me comentó que la verdad que les sorprendió y que les encantó. Está mal que yo lo diga, pero bueno, es lo que me han dicho. No está mal que tú lo digas. Sobre todo los escritores que publican en Amazon están muy expuestos a los comentarios, ¿no? Y ahí tienes comentarios que pueden tener buenos o pueden ser desastrosos, ¿no? Que yo algunas veces que leo digo, qué barbaridad. Yo si hay algo que no me ha gustado, no digo que es malo. O sea, lo que te digo, hombre, hay libros que tú dices, joder, es que es malo. Pero vamos, yo por educación no lo digo. Pero también hay mucha gente que confunde lo malo con lo que no te guste. Pero bueno, no está mal que tú lo digas, si está bien, pues está bien, ¿no? Sí, me gusta a mí ese género de misterio. Me ha recordado al estilo kafkiano, a aquel libro aquellos dos libros de Franz Kafka, el primero que era Metamorfosis. Bueno, este sí no tanto, me ha recordado más al proceso, ¿no? Un tío que le llega una carta del juzgado que lo van a procesar, pero no sabe por qué. Escucha, y que va para la cárcel, pero que el tío no tiene ni idea y que no se entera. Pues ese agobio me ha enterado. Es un libro agobiante, la verdad que tiene interés. El número del tren no sé de dónde lo habrá sacado. Si ha sido casualidad o ha sido pensado. Porque ahora mismo no recuerdo yo, tan solo en Harry Potter, la vi aquella de 9 y media, no me acuerdo cómo era, ¿no? Es curioso lo del número del tren. Espérate que estoy a mirar para abajo, donde tú me has puesto los nombres de el siguiente libro, que me dices que es tu favorito. No, no. Hay un libro que es Límite 5, ¿no? Ese es tu favorito, ¿no? Si me equivoco, me lo dices. Mira, en el nombre del tren 818 tiene su porqué, tiene su porqué. Lo que pasa es que no puedo revelártelo. No puedo revelártelo, pero claro que tiene su porqué. Y es fundamental para la historia. Ya te digo que todo está pensado. Todo está pensado y es un relato que sorprende, ¿eh? Bueno, todos te sorprenden al final porque no te lo esperas. Todos tienen su giro inesperado. Y tengo una persona que le encanta los relatos, cada vez que termino uno me pide, mándamelo, que flipa con esta forma de terminar los relatos como los termino yo. Porque fíjate que ha leído los 8, ha leído 7, y ya conoce mi estilo de cómo le doy giro a la historia. Y cada vez que leo uno, le vuelvo a la coba. No se lo espera, no son finales que no te esperas. Y entonces el número del tren tiene su porqué. El favorito mío es el cuarto que escribí, que es el límite 5. El tercero es La partida, que trata, que ya antes que me pregunte, pues ya te lo comento. Ese es un poco más bizarro, ¿vale? Es el más extenso que tengo, de 52 páginas exactamente, y narra la historia de un jugador de póker fracasado, ¿no? Que era profesional, pero que ya no lo es. Cargado de deuda, un prestamista detrás de él para matarlo, porque no le devuelve el dinero y bueno, y se va a meter, busca la redención, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede redimir? Pero lo que va a conseguir con el modo de vida que ha llevado meterse todavía en más problemas. Entonces, este sí es un poco más sangriento y tiene... Mira, cuando lo estaba escribiendo yo decía, si alguien hiciera una película de este relato, ¿tú sabes quién se me ocurrió a mí? Que la hiciera, vamos, el que le pegue a hacer una película de este relato, Álex de la Iglesia. Ya te puedes imaginar entonces cómo es el relato, ¿no? Se nos ha colado un perro en el estudio. Álex de la Iglesia, pues me estoy imaginando El Día de la Bestia. Película bestial, ahí donde la haya, ¿no? Y ya el último libro, Bus Station, la última novelita corta, son novelitas cortas, la verdad, y La terapia. Cuéntanos. Bueno, primero te quiero hablar de Límite 5, que ya te digo que es mi favorito. Tiene una historia súper original, maravillosa. Yo muchas veces me pongo a leerla y digo, esto no lo he escrito yo, ¿sabes? O sea, la habré leído como unas 100 veces y me encanta. Y es una historia, como te digo, originalísima y que todo el que la ha leído ha flipado. Bueno, queda dicho. Es policíaca, ¿eh? Es policíaca. Es sobre un secuestrador que ha secuestrado a un chavalillo, a un niño, y lo detienen, pero no quiere decir dónde está el niño. El niño está sin comida, sin agua, ya lleva casi 3 días detenido y la historia empieza cuando faltan 5 horas. O sea, por eso se llama Límite 5. Tienen que hacer que en 5 horas confiese y sepa, o sea, que sepan dónde está el niño para salvarle la vida. Y el protagonista es un policía que ha tenido un accidente y no recuerda nada. No sabe ni que es policía siquiera. Y es el único que, por lo visto, puede sacarle al detenido la información. Porque además tiene unas visiones desde pequeño, tiene un don que viene de la abuela, que es que tiene una serie de visiones, ¿no? Por eso necesita hacerlo él. Y entonces es muy frenético el relato porque solamente tienen 5 horas para descubrir dónde está el niño antes de que el niño muera, ¿no? Sin agua, ¿no? Esa es la trama, digamos, del Límite 5. Es maravilloso. Luego de ese fue el Bus Station, el Bus Station, que este también es de terror. Este es sobre una 8 personas que se quedan atrapadas dentro de una estación de autobuses. La historia es en el 2043, ¿eh? La ha hecho futurista. Y aunque la estación es tiene un porte de los años 50 y demás, ¿no? Y bueno, y se quedan atrapados en la peor noche en esa zona. Tengo que comentaros de que yo las localizaciones de mis relatos no son ficticias todas, ¿no? No hablo de Jerez, ni de Cádiz, ni nada de eso, sino son todas ficticias. Bueno, y en el pueblo donde ocurre todo esto, pues hay una tormenta, la más grande que se ha visto en 50 años, y la estación de autobús empieza a negarse, ¿no? Y entonces pues los autobuses no salen y para colmo hay una lluvia de meteoritos y cae un meteorito cerca de la estación y en él viene una criatura con mucha sed de sangre. Este sí de terror, es muy sangriento, pero también tiene un final potente, ¿no? Tiene un final potente, a mí me gustó escribirla, me gustó pensar en ella y me gusta cada vez que la leo. Y después de esta, pues tuvo Impulsión trata sobre asesinos en serie. Es un profesor de universidad que mantiene, que está convencido de que todos somos asesinos en potencia, todos. Que solamente tenemos que tener una buena razón y sobre todo el miedo a que no nos pillen para cometer un asesinato. Y esa es la trama que tiene el relato, que además él se va a encargar de demostrarlo, ¿no?, a sus estudiantes. Y ahora estoy, a ver si se me ha pasado alguno, yo creo que una vez, sí, La terapia. La terapia es ese es el más corto, son 10 páginas nada más, un microrelato, y es una terapia de varias personas, 6 personas concretamente, cada una con su delirio, ¿no?, y sus problemas. Todos son distintos, pero en la charla que hacen, en la terapia que van a hacer, tienen algo en común que el rector no se va a poder imaginar, lo que tienen en común todos, ¿no? Y por ahí trata la trama también. Y ahora estoy liado con el último, que se llama La propuesta. Voy a la mitad de ello y este va a ser sin duda el mejor de todos. Me estoy tomando mi tiempo para escribirlo y es más dialogado, es un relato dialogado casi todo. Y bueno, ya no te quiero contar más porque quiero terminarlo primero. Pero vamos, la idea es que, digamos la trama, porque esto sí lo puedo contar, es que un señor, agobiado también con su vida y demás, se encuentra con otro en un bar y el otro le va a hacer una propuesta un poco surrealista y apocalíptica. Le va a pedir que lo asesine. Y por ahí va la trama. Estupendo, Julio. Pues la verdad que son libros apetitosos de leer. Tienen su interés, porque muchas veces cuando compramos un libro o es por la portada, que tenga una foto muy bonita, o si es por algo que el autor nos cuente en una reseña como tú estás haciendo, ¿no? Si te parece, ahora yo te voy a preguntar una cosa que todo el mundo desconoce, que es la trastienda, ¿no? Porque cuando ya tú tienes la obra hecha, ahora la tienes que publicar. ¿Es muy complicado eso de subirlo a Amazon? Porque tú solamente estás publicando en Amazon, ¿no? O sea, la gente lo puede comprar electrónicamente. No lo puede comprar en papel, ¿no? Correcto, correcto. Yo, mira, Alfonso, yo en verdad, yo no escribo para que se publique. Lo que pasa es que es verdad que todo lo que escribe alguien, pues le gusta que lo lean los demás. Pero que yo fundamentalmente escribo porque primero me entretiene, me gusta. Y sobre todo para sacarme de la cabeza las historias, porque realmente no puedo dormir. Estoy pensando en ella hasta que no la escribo, no me atormentan, ¿no? Digamos. Pero mira, yo alguna vez mandé no estos, sino otras cosas que escribí, las mandé a editoriales y demás. Y bueno, y es lo que tú dices, es muy complicado. Es muy complicado. Si no tienes nombre, es muy complicado. Entonces descubrí Amazon, que Amazon es muy fácil de publicar porque te autopublicas tú mismo. Eso sí, tú mandas el manuscrito. Esto lo hace todo a través de internet, te manda el manuscrito y eso lo meten ellos en un programa de plagio, de antiplagio, y bueno, te lo revisan para que no tengas falta de ortografía ni nada de eso. Hombre, tiene que tener unas condiciones mínimas para que te lo publiquen, ¿no? No se va a creer aquí cualquiera que lleva cualquier escrito y se lo van a publicar. No es así. Tiene que tener unas condiciones mínimas. Pero no te exigen nada, no te exigen nada. Tú pones el precio. Tú pones los precios y lo vendes. Esto hay que decir que mis relatos valen muy barato, ¿vale? Porque no son de papel. De momento no son de papel. Ahora voy a hacer una recopilación de todos los relatos y lo voy a sacar en papel, ¿eh? O sea, cuando tenga 10 relatos, voy a hacer el libro en físico, digamos, ¿vale? Para tenerlo yo también aquí en mi librería, ¿no? Y entonces ya costará un poquito más. Pero ahora mismo los relatos están alrededor de 1,5 euros, 2 euros. O sea, que no es dinero, ¿no? No es dinero. Lo lees en el mismo móvil, en un programa que te descargas que se llama Kindle. Kindle Amazon, te lo descarga y se lee en la tablet, lo lee en el móvil y le pasa las páginas como si fuera un libro normal, o sea que está bastante bien. Y entonces es muy fácil publicar desde aquí a cualquier oyente que le guste escribir y que no se le haya ocurrido, pues que lo mire, porque es una forma de publicar, de autopublicarte. Y claro, lo que pasa es que eso es un granito de arena dentro de un mar, de un océano, porque a donde yo tengo publicados los relatos hay 1 millón de libros. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Yo tengo si algún día tengo la esperanza de que me lean o se me conozca, el único truco que hay es escribir mucho, mucho, mucho, mucho. Escuché a un escritor que decía que digamos, lo que teníamos que hacer, los que nos gusta escribir relatos y que quieren que algún día nos lean, es eso, escribir mucho. Dice, tú escribes toda la semana un relato y algún día pegarás un pelotazo. En el momento que haya uno que pegue un pelotazo, los otros que hayas escrito van a empezar ya a ser visuales, ¿no?, para los demás. El problema es ser anónimo, que nadie sabe. Yo tengo ahí los libros hace un año y habré vendido, no te podría decir, habré vendido 300 copias, 350 copias. Claro, lo que queremos es vender miles de libros. Pero bueno, todo poquito a poco, Alfonso. Sí, eso que cuentas tú es así. No hace mucho, bueno, hace ahora 2 meses, entrevistábamos en la radio a Germán Fonteseca, que había publicado una novela, Las luces del fin del mundo, de ciencia ficción, la verdad buena. La ha publicado en papel, ¿no? Y se la ha autoeditado él, le ha costado el dinero, porque me contaba que hice un libro que vale 22 euros, por ejemplo, en el mercado, que es el precio normal de un libro, una novela gorda, el editor se lleva 20 y tú te llevas 2. Pues macho, la verdad que para eso, dice tú, para eso lo regalo, ¿no? ¿Entiendes? Y Amazon, pues también te puede contar de casos de chicos que... precisamente hace poco leía a un chaval que ha publicado 3 o 4 libros y uno de ellos ha pegado el pelotazo. ¿Cómo? En México. ¿Y cómo? Ah, el chaval se ha movido por las redes sociales y a alguien le ha gustado y eso ha empezado a correrse la voz y es un superventa. Ha llegado a estar en el top 10 de México. Y no tenía ni idea ni pensamiento de que lo fueran a leer en México. O sea, tú lo haces con idea de que te lean aquí en España. Y se nos olvida mucho que en América también leen en español. ¿Entiendes? Bueno, y ya bueno, y hemos dado un buen repaso a la obra, Julio. No sé si se me ha escapado algo y si tú quieres decir algo más, pero te pregunto ya para ir terminando con tu faceta de mago, que lo eres, mago. Sé que vas a eventos como comuniones, cumpleaños, pero con el tema del confinamiento y la pandemia dichosa, no sé yo cómo te ha ido estos meses, porque el mes de comunión de mayo fue horrible. Ahora sí hay comuniones, pero con las reuniones y tal, que están limitadas, ¿cómo te ha ido eso, Julio? Pues mira, la verdad, Alfonso, es que dejé la magia, vamos, de dedicarme a ella hace 1 año y medio aproximadamente. O sea que cuando llegó la pandemia ya a mí no me afectó, porque yo ahora ya trabajo normal. Yo estuve casi 20 años trabajando de mago nada más, dedicándome a la magia, y desde hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente, pues yo trabajo normal, trabajo en el reparto, y la dejé, la verdad es que la dejé. Entonces a mí no me ha afectado porque no hacía ya nada. No significa que ya no lo sea mago, pues claro que lo soy. De hecho hice una comunión el 7 de agosto, que me la habían pasado de mayo al 7 de agosto y la hice, y como si lo hubiera hecho el día anterior, vamos. Pero que ya no me dedico a ello, ¿no? Ya me cansé porque no me aportaba ya a lo que... No me divertía ya, no me divertía, y entonces una cosa que no te divierte, pues deja de hacerla. Que no descarto el día de mañana vuelva de nuevo. Pero vamos, que tengo muchos compromisos de gente que me conoce y que me tiene palabra a la comunión de este año, por ejemplo, y esas sí las hago. Pero ya no me anuncio ni ya no. Ahora estoy dedicado al trabajito normal y a escribir, que lo hago como hobby. Y nada, y bueno, como ya estamos terminando, no se me quiere olvidar pues darte las gracias de traerme a tu programa. Me encantó la otra vez que me trajiste y me ha encantado esta vez también, claro. Y mandarle un saludo a todos los oyentes, ¿no?, que me han tenido que aguantar por segunda vez, ¿no?, mis cosas y mis explicaciones. En fin, que nada, que la magia ahí está, ¿eh? Si alguno quiere que vaya a algún evento, que me llame, ¿eh?, que no hay ningún problema, que voy. Pero que ya no me lo tomo a lo profesional, ¿no?, como lo tomaba antes. Pues gracias, Julio. Bueno, quien quiera, un mago, se quiera poner en contacto contigo, solamente con que llame a Frontera Radio y que pregunten por mí o por Augusto y te ponemos en contacto rápidamente. Y ya pues te digo que te doy las gracias y te doy el último minuto de autobombo. Porque claro, me estáis hablando de libro, de libro, de libro, y bueno, lo único que tienes que decirme es dónde, cómo te encontramos en internet. ¿Vale? Venga. Claro, eso. Pues mira, señores, es fácil, es difícil pero fácil, porque claro, cuando ustedes entran en Amazon y van a buscar un libro, se van a encontrar con 1 millón. Y claro, entonces para encontrarme a mí, por si alguno le ha picado la curiosidad y quiere tener la experiencia de leer uno de mis relatos, ya puede criticarlo como quiera, bien o mal, pues tiene que entrar en la aplicación de Amazon o en el mismo Google y poner mi nombre. Y lo mejor es que entre en la aplicación de Amazon y en el buscador ponga ebook Julio Moll. Si pone Julio Moll ebook, o al revés, ¿no? Ebook Julio Moll, le salen todos los ebooks míos. En la cada portada, como tiene la portada, pues pone Julio Moll. Y si no, en Google también puede poner Julio Moll, ebook de Julio Moll, lo mismo es. Y entonces te saldrán los enlaces que te lleva a cada libro. Nada, es fácil. Lo que pasa es que si entras en Amazon y me buscas a mí nada más como Julio Moll, por lo menos no sale. Pero si pones ebook Julio Moll, sí salen todos, ¿no? Y nada, pues lo dicho, ¿no? Que muchas gracias por haberme traído y os mando todo un abrazo. Muchas gracias, Alfonso. Pues muchas gracias a ti por haber compartido con nosotros todo ese parto, que como empezamos, yo considero el escribir un libro como un parto, una cosa difícil. Y pero bueno, que al final, pues, después de meses, ¡pum!, ahí viene el niño o los niños, o las niñas, ¿no? En este caso, pues son tus libros, ¿no? Que ya sabes que siempre se dice que cualquier ser humano, para decir que ha vivido una vida plena, pues tenía que tener un hijo, plantar un árbol y tener y escribir un libro. O sea, que yo creo que ya tú niños tienes, ¿no? Una niña creo que tienes, ¿no? Luego los libros, no poco. Plantar no sé si lo ha hecho, pero vamos, eso se hace un rato. Que te damos las gracias y bueno, que en Frontera Radio siempre nos agrada escuchar a personas como tú, que nos aportan cosas que la mayoría de la gente hoy no ve. La cultura, el arte, ya sea en modo de pintura o de magia, como tú haces actuaciones, o de la literatura, de la escritura. Eso es muy importante para la vida, aunque hay gente, por desgracia, que viven sin ello, y yo no me lo explico. Pero desde aquí de Frontera Radio, pues hacemos esa labor, ¿no? Porque para eso somos la radio comunitaria, pero también la radio cultural de Jerez. Te agradecemos tu visita y a la audiencia de Frontera Radio, pues le decimos que hasta, como decía Petete, hasta el programa que viene, en el que tendremos pues más invitados, más sorpresas y más cositas de las que hablar. No se quedan en su país y luchan, en lugar de salir huyendo a que les mantengamos los demás. ¿Realmente crees que alguien dejaría su casa, su familia, sus amigos, todo lo que tiene y todo con lo que soñó, si tuviera la menor posibilidad de evitarlo? La historia ha demostrado que los refugiados han llevado a sus países de acogida riqueza cultural y material. Einstein, Alberti, Baryshnikov, Buñuel, Isabel Allende, Pau Casals, Rigoberta Menchú, Abraham Sarfati, Picasso. Todos ellos fueron o son refugiados. Quizá el próximo de la lista necesite mañana de tu ayuda. ¿Refugiados? ¿Por qué no se quedan en su país y luchan, en lugar de salir huyendo a que les mantengamos los demás. ¿Realmente crees que alguien dejaría su casa, su familia, sus amigos, todo lo que tiene y todo con lo que soñó, si tuviera la menor posibilidad de evitarlo? La historia ha demostrado que los refugiados han llevado a sus países de acogida riqueza cultural y material. Einstein, Alberti, Baryshnikov, Buñuel, Isabel Allende, Pau Casals, Rigoberta Menchú, Abraham Sarfati, Picasso. Todos ellos fueron o son refugiados. Quizá el próximo de la lista necesite mañana de tu ayuda. Bueno, pues continuamos en la programación de Frontera Radio. Antes hemos escuchado la entrevista al escritor Julio Moll. Y ahora, lo prometido es deuda, la segunda parte. La semana pasada emitíamos en manera dramatizada una adaptación de la novela clásica, de las más importantes de la literatura inglesa, Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, y hoy vamos a escuchar de la misma manera una dramatización que en la radio de América Latina se emitió hace tiempo y prologadas por Mario Vargas Llosa, el premio Nobel y marido de nuestra querida Isabel Preisler. No tiene el dato, no tenía por qué decirlo, pero bueno, pues lo digo para que os situéis, que no le quitas mérito al hombre, ¿eh?, en escritura. Y traemos Jane Eyre porque es la hermana de Emily. Es otro novelón grandísimo, buenísimo, y se publicó en 1847, el mismo año cuando se publicó Cumbres borrascosas. Se publicó bajo un seudónimo, porque ya no lo pudo publicar por su nombre, y trata de la vida de una chica que, bueno, pasa por una... es conocidísimo, que se han hecho películas. Pasa por un orfanato, mucha pobreza, muchos malos tratos, y luego conoce a un señor donde ella de la casa donde ella trabaja como institutriz, y ahí viene toda la historia. Pero sobre todo Jane Eyre es una mujer fuerte, y podemos decir que es uno de los primeros libros auténticamente feminista, donde habla de los derechos de la mujer, de la necesidad de que la mujer tenga el mismo derecho que el hombre. Así que con el prólogo de Vargas Llosa, que lo va a hacer mejor que yo, comenzamos ahora mismito ya aquí en Frontera Radio, Jane Eyre. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy será un especial placer escuchar con ustedes Jane Eyre, de Charlotte Bronte, una de mis novelas favoritas. Charlotte y Emily Bronte nacieron en Yorkshire, en un pequeño pueblo del que su padre era pastor. Charlotte, nacida en 1816, y Emily, en 1818, fueron internas a un colegio en Cowan Bridge, modelo del terrible internado de Lowood, que aparece en la novela Jane Eyre. Como dos hermanas mayores cayeron enfermas de tuberculosis en dicho colegio, sus padres las sacaron y a partir de entonces continuaron su educación en la casa paterna. Niñas todavía, Charlotte y Emily inventaron historias con las que borronearon decenas de cuadernos de aventuras fabulosas que revelaban en ambas niñas una extraordinaria imaginación. En 1831, Charlotte ingresó al colegio de Roe Head para seguir estudiando y en el que fue luego profesora. Más tarde, Charlotte y Emily pasaron una temporada en un internado de Bruselas. Las hermanas publicaron un primer libro de poesía en 1846, pero luego cada una de ellas empezó a escribir novelas por separado. La que hizo famosa a Charlotte Bronte fue Jane Eyre, que apareció en 1847. Refiere la rebeldía de una muchacha que no acepta el infortunio y, enfrentándose a los prejuicios contra la mujer, conquista su libertad y dignidad. La descripción del colegio de Lockwood, donde Jane pasa su niñez, describe con helada eficacia la crueldad de que eran víctimas las alumnas y la corrupción que reinaba en esa institución, cuyo rector, el señor Brocklehurst, a la vez que predica la pobreza y el sacrificio, condena a las alumnas al hambre mientras él vive en la opulencia. Jane Eyre sobrevive a la prueba y es luego profesora antes de trabajar como institutriz de Adele, una niña francesa al cuidado de Rochester, el misterioso dueño de la hacienda Thornfield, el gran amor de Jane. La novela abunda en truculencias, pero la delicadeza del estilo de Charlotte Bronte hace verosímiles las situaciones más disparatadas. Jane, quien al mismo tiempo que vive las experiencias de la historia las va narrando, seduce tanto por su carácter, capaz de superar las pruebas más duras, como por esa inteligencia que le permite observar todo lo que ocurre con imparcialidad y dar un testimonio acerado del mundo en el que vive. Hasta las páginas finales, Jane Eyre es una caja de sorpresas. Y ahora escuchemos juntos Jane Eyre de Charlotte Bronte. Mi nombre es Jane Eyre. Poco después de que yo nací, mis padres murieron de tifus y yo quedé a cargo de mis tíos, el señor y la señora Reed, de Gateshead, Inglaterra. Mi tío, el señor Reed, me tenía cariño, pero sabía que su esposa me odiaba. Por eso, antes de morir, le hizo prometer que me criaría como si fuera uno de sus hijos. Ella lo hizo, pero no cumplió su promesa. Les enseñó a sus hijos a odiarme, y ellos me humillaban constantemente. Mi primo, el mayor, me pegaba con frecuencia. ¡No! ¡No, déjame! ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¿Qué le has hecho, Jane? Yo no... ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¡Él me... ¡Silencio! ¡Enciérrenle en el cuarto rojo! Para deshacerse de mí, decidieron mandarme interna. Vino a la casa el señor Brocklehurst, administrador de la escuela Lowood. Este señor me preguntó: Jane, ¿eres una niña buena? Mi tía contestó por mí: las maestras y alumnas de su escuela deben ser advertidas de que esta niña tiene mal carácter y una fuerte tendencia a mentir. Estamos para corregir esos vicios, señora. Fijaron una fecha para mi partida. Y antes de irme, yo decidí enfrentar por primera vez a la señora Reed. Me acerqué a ella mientras tejía y le dije: no soy una embustera. Si lo fuera, diría que usted yo la quiero. Pero no, digo que usted me desagrada más que ninguna otra persona en este mundo. No volveré a llamarla tía mientras viva. La gente cree que usted es una buena mujer, pero usted es mala e insensible. La embustera es usted. La señora Reed quedó sin habla. Tomó su tejido y se fue. Había sido el más duro combate de mi vida y mi primera victoria. El día que el señor Brocklehurst me llevó a su hospicio, me hizo subir a una banca frente a todas las alumnas reunidas en asamblea. Señorita Temple, maestras y niñas, esta niña nueva es una embustera. Cumplo con mi deber de ponerlas en guardia para que rechacen su mal ejemplo y eviten su compañía. Déjenla de pie sobre esa banca durante media hora y que nadie le dirija la palabra durante el resto del día. Las alumnas me miraban fijamente. Pensé que no iba a poder soportar la vergüenza. Cuando estaba por echarme a llorar, una muchacha se separó del grupo. Se paró delante de mí y me miró fijamente a los ojos. Su expresión era franca y valiente. Y yo le pude sostener la mirada. Ella me transmitía fuerza. Al cabo de media hora me permitieron bajar de la banca. Entonces corrí a esconderme en un rincón y apoyé la cara contra la pared para echarme a llorar en secreto. Pero llegó corriendo la niña que me había mirado. No llores. Ten, come. Gracias. Me estaba trayendo consuelo y un pan. ¿Por qué me hablas? Toda la escuela me desprecia. Nadie te desprecia, Jane. Todas sabemos quién es el señor Brocklehurst. Y se nota que tu conciencia está tranquila. Helen se sentó en el suelo a mi lado. Descansé la cabeza en su hombro. Y ella me abrazó. y estuvimos un momento en silencio. ¿No ves? Ya tienes una amiga. Más tarde, la directora me permitió defenderme de las acusaciones del señor Brockelhurst. Nada de lo que ha dicho es cierto, señorita Temple. Mi tía me acusó injustamente. Nunca me ha querido. La señorita Temple me creyó. Y así me lo dijo. Y declaró en la asamblea que yo era totalmente inocente. ¡Bien! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces tanto! Desde ese momento me puse a trabajar y estudiar con mucho ahínco. Y durante un tiempo, acompañada por Helen, la vida se me hizo placentera. Pero la mala alimentación y las precarias condiciones trajeron al orfanato la fiebre tifoidea. Eso lo convirtió en un hospital. Muchas alumnas morían. Helen también enfermó. No se me permitía verla, pero era mi mejor amiga. Y una noche me bajé de la cama y salí de mi habitación en su búsqueda. Entré al cuarto de las enfermas. Fui caminando paso a paso por el pasadizo que hacían las dos filas de camas. Había una cama tapada con cortinajes blancos. ¿Helen? ¿Bien? Una mano muy delgada descorrió la cortina y pude ver su rostro, pálido, consumido, pero tranquilo. Jane, gracias por venir. Le di un beso. Tienes los pies desnudos. Ven, échate aquí conmigo, súbete. Tápate con la colcha, así. Dicen que estás muy enferma. Sí. Puede ser que hayas venido justo a tiempo. ¿Para qué? Para despedirte. ¿Te vas? Creo que sí. ¿A dónde? Al hogar eterno. No digas eso, Helen. No, no, no, no te angusties. Soy muy feliz. Mi alma está en paz. Pero no, no te muevas. Quédate así. Me gusta tenerte cerca. Nadie me podrá alejar de ti. Gracias. Nos abrazamos. Y poco a poco nos fuimos quedando dormidas. Desperté en brazos de una enfermera que me estaba llevando a mi dormitorio. Ya era de día. Pasaron dos días enteros sin que me dejaran ver a Helen. Y tampoco me decían nada sobre ella. Al tercer día me enteré de que esa enfermera me había encontrado abrazada a mi amiga. Yo estaba dormida. Pero ella estaba muerta. Estuve en esa escuela 8 años más. Con el tiempo llegué a convertirme en la primera alumna y me otorgaron el título de maestra. Estuve allí 2 años enseñando, pero la señorita Temple, que había sido al mismo tiempo mi madre, institutriz y compañera, se casó y se fue. Entonces decidí irme también de Lowood. Puse un anuncio en un periódico al que muy pronto respondió una señora Fairfax. Me acerqué a la dirección indicada. Deberá atender a una niña de menos de 10 años. Su sueldo será de 30 libras al año. Adela no es la hija. Es solamente la pupila del señor Rochester, el dueño de esta casa. Ah, yo pensé que le pertenecía a usted. ¿A mí? ¡Ay, qué idea! Yo soy el ama de llaves. Adela era una niña bastante dócil, aunque poco acostumbrada al estudio. Cuando le pregunté dónde había vivido antes, ella me dijo: en Francia, con mi mamá. Pero cuando ella se fue con la Virgen María, el señor Rochester me preguntó si me gustaría venir a vivir con él a Inglaterra. Y yo respondí que sí, porque siempre me regalaba juguetes. Pero no ha cumplido su palabra. Yo no vivo con él. Después de que me trajo, se volvió a ir. Y ya no lo veo nunca. Al segundo día, la señora Fairfax me llevó a hacer un recorrido por la mansión. Había muchos cuartos deshabitados. Cuando llegamos al tercer piso, pude escuchar el sonido que menos esperaba. ¿Quién se ha reído? Es Grace Poole, una sirvienta que cose en una de esas habitaciones. Se ha reído como si estuviera... Un momentito, Jane. ¡Grace! ¡Grace! Apareció una mujer de cuerpo robusto y duras facciones. Y sin decir palabra, miró fijamente a la señora Fairfax. Grace, haga... Trate de hacer un poco de silencio, por favor. La mujer no se movió. Bien. Siga, Grace. Siga nomás. La señora Fairfax y yo continuamos nuestro recorrido. Pero a mí, la aparición de esa mujer me había dejado muy inquieta. Muy inquieta. Pasaron unos meses en la rutina de todos los días. Y una tarde, mientras caminaba hacia el pueblo, vi a lo lejos un caballo al galope. Venía acercándose. Un enorme perro negro lo acompañaba, corriendo detrás. Cuando el caballo ya estaba bastante cerca de mí... ¡Quieto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! El caballero había caído debajo del caballo. ¡Arriba! Yo me acerqué. ¡Arriba! ¿Puedo ayudarlo? Sí, puede. ¡Puede quitarse de ahí, por Dios! Hice lo que me pedía. El caballero logró ponerse de pie. Cuando vi que cojeaba, insistí. Si necesita ayuda, voy al pueblo para... Gracias. Puedo arreglármela solo. Disculpe, pero no me iré hasta... ¿Qué? Hasta no ver si puede usted montar. Me miró por primera vez. Era un hombre fuerte, moreno, de facciones duras y mirada muy penetrante. ¿Dónde vive usted? En Thorfinn Hall. Ah, usted no es la criada, por supuesto. Usted es... La institutriz. ¿La institutriz? Ah. Bien, acérquese. El jinete puso una pesada mano sobre mi hombro y caminó cojeando hasta su caballo. Sujeté la brida y él pudo montar. Gracias. Picó espuelas y se fue, dejándome asombrada en realidad. Cuando regresé a la casa, encontré, echado sobre la alfombra de la entrada, un enorme perro negro, idéntico al que acompañaba al jinete. ¿Qué perro es ese, señora Fairfax? El del amo. ¿De quién? Del amo, del señor Rochester. Se cayó del caballo y se ha torcido un tobillo. Manda que usted y su pupila tomen el té con él esta tarde. Y cuando entramos al salón, reconocí enseguida al jinete, por supuesto. Esta es la señorita Eyre, señor. Que tome asiento. Con permiso. El señor Rochester estaba en silencio, sin mirarme. ¿Verdad, señor, que le ha traído un regalo a la señorita Eyre? ¿Esperaba un regalo? No, no he hecho nada para merecer eso, señor. No sea modesta. He examinado a Adela. No es muy brillante, pero ha hecho progresos. Ahora sí que me ha dado usted un regalo, señor. Gracias. Rochester sonrió y empezó a hacerme preguntas sobre mi pasado a las que yo respondí con naturalidad. Al final me dijo... Bueno, ¿por qué deja que Adela siga levantada hasta tan tarde? Vaya a acostarla. Muy bien, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches y gracias, señor. Buenas noches. Unos días después, el señor Rochester pidió verme nuevamente. Me recibió sin decir palabra. Me señaló un asiento y se puso a contemplar el fuego de la chimenea. Yo lo observaba, esperando que él hablara, por supuesto. De pronto... Se volvió hacia mí bruscamente. No deja usted de mirarme, señorita Eyre. ¿Acaso me encuentra guapo? No, señor. Ay, Hay algo peculiar en usted. Perdone si fui demasiado directa. Debí responder que la belleza tiene escasa importancia o algo por el estilo. ¿Acaso no le agrada mi frente? No pretendí insolentarme, señor. Cuando tenía su edad, yo era bastante sentimental. Pero el destino me ha golpeado de tal manera que ahora soy una piedra. ¿Cree usted que todavía me quede esperanza? ¿Esperanza? Usted es tan bonita como yo guapo. Es decir, no es bonita. Pero ese aire de desconcierto la favorece. Siga desconcertada. La conversación se extendió por casi una hora hasta que me dejó ir. Desde un primer momento fuimos alcanzando cierto insólito nivel de confianza. Algunos días después me invitó a dar un paseo por el jardín. Ese día me habló de Adela con una franqueza que me sorprendió. Ella es hija de una bailarina francesa a quien yo idolatraba y llenaba de lujos. Un día la encontré en la cama con un vizconde libertino y la eché del hotel que yo le pagaba. A los 6 meses dio a luz a Adela. Me aseguró que era hija mía, aunque en realidad mi perro se me parece más. Algunos años después abandonó a su hija. Yo la rescaté de la miseria, del abandono, y la traje acá. ¿Qué le parece esa historia? Es muy importante lo que usted hizo. Y le agradezco la confianza, señor Rochester. Olvídelo. Olvídelo inmediatamente. Yo no le he contado nada. ¿Me entiende? Sí, señor. Pero poco a poco, Rochester se fue volviendo más amable conmigo. Comenzó a confiarme otros secretos. Su presencia... Debo confesar que su presencia me alegraba. Y su rostro, que antes me parecía feo, comenzó a ser lo que más ansiaba ver por las mañanas. Fue una época feliz e ilusionada. Hasta que una noche... ¿Grace? ¿Grace Poole? Casi temblando salí al pasillo. Del dormitorio del señor Rochester salía humo. Abrí la puerta. Vi que había fuego alrededor de la cama y en medio de las llamas mi amo dormido. Tomé una palangana llena de agua y logré apagar el fuego. El agua lo hizo volver en sí. ¿Qué es esto? ¿Una inundación? No, señor. Casi un incendio. Levántese, que está empapado. ¿Y en qué ha hecho usted conmigo? ¿Quería ahogarme? Alguien ha querido matarlo, señor. ¿Matarme? ¿Qué está diciendo? No fue un incendio fortuito. Me desperté y pude ver el humo porque antes... Escuché una risa. Muy fuerte. Una risa que yo conocía. El señor Rochester me escuchó con preocupación. Subió al tercer piso y cuando regresó me dijo... Sé quién ha sido, pero usted no le contará a nadie lo que ha pasado. Bien. Me ha salvado la vida, Jane. Y me complace contraer esta deuda con usted, pero... El señor Rochester se me quedó mirando fijamente. Siempre supe que usted me iba a hacer mucho bien. Sus ojos... deleitaron mi corazón cuando la vi por primera vez. Me alegro de haber estado... despierta, señor. Gracias. Regresé a mi cuarto consternada. Consternada y... también ilusionada. Fuera de mí, en realidad, por lo que el señor Rochester me había dicho. El cariño que me había mostrado. Pero tenía demasiadas preguntas en la cabeza. ¿Por qué ha hecho esto, Grace Poole? ¿Por qué no es entregada a las autoridades? ¿Por qué el señor me pide que guarde silencio? ¿Por qué me ha dicho que le hago bien? Que mis ojos deleitaron su corazón. Al día siguiente yo estaba muy deseosa de verlo. Pero la señora Fairfax me comunicó que el señor recibiría huéspedes. No sabía por cuánto tiempo. Me habló de la señorita Ingram, una bella dama que venía con ese grupo de amistades. Luego vi su belleza y la atención que mi amo le prodigaba. ¿Creías que eras importante para él, Jane? Estúpida. Ponte delante del espejo y dibuja tu propia imagen. Luego escribe debajo. Retrato de una institutriz pobre, vulgar y huérfana. Cada vez que se te ocurre ilusionarte, mira bien ese retrato. Los invitados se instalaron en Thornfield Hall. Un día, llegó un joven llamado Mason. ¡Rochester! ¡Hey, Rochester! Cuando el señor Rochester lo vio, ¿cómo has estado? Empalideció. Mason. Pero lo invitó a quedarse adelante como huésped. ¡Qué sorpresa! Esa noche, ya tarde, el grito venía del tercer piso, pero había retumbado por toda la casa. ¿Qué fue eso? ¡Alto! ¿Qué fue eso? Todos salimos asustados al pasillo. No. Tranquilos, no ha pasado nada. Una mucama ha sufrido una pesadilla, nada más. Vuelvan a sus habitaciones. Por favor, vuelvan y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos regresamos a nuestros cuartos. Pero al cabo de un rato, mi amo vino a buscarme. Jane, venga conmigo, la necesito. A sus órdenes, señor. Subimos al tercer piso, al cuarto de Grace Poole. Dios mío, ya era hora. Dentro de esa habitación, ¿quién me va a ayudar? Estaba Mason, herido en el cuello, derramando sangre. ¿Quién me va a ayudar? Nos miró con mucha angustia. ¿Quién? Límpiale la herida, Jane. Pero no hables con él. Ni siquiera le dirijas la palabra. Ya vuelvo. Rochester me dejó atendiendo al herido y entró por una puerta escondida a un cuarto contiguo. Una cosa me resultaba evidente. Esa herida no había sido causada por un cuchillo. El señor Rochester regresó. Mason. ¡Me mordió! Mason, escucha. Me chupó la sangre diciendo que me dejaría seco el corazón. Te dije que te mantuvieras en guardia cuando te acercaras a ella. ¿Qué le has hecho a esta pobre mujer? No hables más del asunto. Señorita, ¿ha terminado? Sí, señor. Regrese a su habitación y duerma. Olvídese de todo esto. Me ha escuchado. Olvídese para siempre de todo lo que ha visto. Sí, señor. Yo casi no pude dormir esa noche, tratando de resolver este acertijo. Al día siguiente, y todavía herido, Mason se marchó. Estaba curiosamente de buen humor. Cuando se despedía, le gritó a mi amo desde su carruaje. ¡Eh, Rochester! No dejes de cuidarla mucho, ¿eh? ¡Trátala con cariño! ¡Con mucho cariño! Con esto, ya quedé totalmente confundida. Quería encontrarle a todo una razón de ser. Me atreví a pedirle al señor Rochester algún tipo de explicación, pero él me pidió que me sacara a Grace Poole de la cabeza. Me rogó que me olvidara de ella para siempre. Yo quedé, claro está, más confundida que nunca. Una tarde, durante una de nuestras conversaciones, Rochester me dijo: Jane, un pecador puede desafiar a la opinión pública para regenerar su vida uniéndose a una amable plebeya. Señor, la enmienda de un pecador no debería depender de otro ser humano. Sí, pero Dios establece el instrumento. Y yo creo haber encontrado el instrumento para mi curación en... ¿En quién, señor? El señor Rochester hizo una pausa. Y luego me habló de sus planes de matrimonio con la señorita Ingram. Yo me sentí morir, pero pude controlarme. En ese caso, señor, Adela deberá ir a un colegio. Para evitar que mi esposa pueda avasallarla, ¿verdad? ¿Y tú? Tendré que buscarme otro empleo. Yo te encontraré un nuevo trabajo. En su momento. A los pocos días, recibí una carta de la señora Reed, mi tía. Su hijo se había suicidado. Ella estaba agonizando. Voy a morir pronto y tengo que pedirte perdón. Lamento mucho haberte perjudicado tanto. Lo cotidiano lo conoces, seguramente lo recuerdas. Pero hubo una ocasión especial. Cuando estabas todavía en el colegio, recibí una carta de un tío tuyo llamado John Eyre. Él vive en Madeira. En esa carta me expresaba su deseo de adoptarte. Si yo te hubiera mostrado esa carta, tu vida hubiera sido muy, muy distinta. Y creo que mucho más feliz. Aunque no tengo esperanzas de lograrlo, te ruego que hagas lo posible por darme tu perdón. Yo me sorprendí mucho por esta confesión y me sentí conmovida por su arrepentimiento. Pude perdonarla y le escribí. Creo en su arrepentimiento, señora Reed, y espero que estas palabras le puedan traer algo de tranquilidad. Al poco tiempo, el señor Rochester me llamó al jardín. Jane, me caso dentro de un mes. Sé de un buen trabajo que puede convenirte. Se trata de la educación de 5 niñas en Irlanda. Irlanda está muy lejos, señor. El mar sería una barrera que me separaría de... ¿De qué? De usted, señor. Lo dije casi involuntariamente y de mis ojos brotaron lágrimas. Me olvidarías enseguida, Jane. Necesitarías irte. Señor. Señor. Veo. Veo la necesidad de marcharme del mismo modo que veo la necesidad de morir. Entonces, quédate. Quédate aquí. ¿Acaso puedo quedarme sin llegar a ser nada para usted? ¿Cree que soy una máquina sin sentimientos? Soy un ser humano como usted, señor. Y tengo tanta alma como usted, señor. Y un corazón igual de grande que el suyo. Sí. Sí, somos iguales, Jane. Somos iguales. Y en ese momento, él me tomó entre sus brazos y me besó. Señor, señor, ¿qué hace? Te ofrezco mi corazón, mi mano, mi riqueza. Sé mi esposa. No puedo perderte. No puedo pensar en dejar de verte. Sé mi esposa. Es contigo con quien deseo casarme. A ti, criatura extraña. A ti es a quien quiero como a mi propia carne. Tardé en creer que tanta felicidad fuera cierta. Y durante toda la etapa de preparativos para la boda, yo pensé, sentí que estaba viviendo un sueño. Fueron días hermosos en los que mi futuro marido iba convirtiéndose rápidamente en todo mi mundo. Te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Todo iba quedando listo. Mi vestido de boda, primoroso. Mi velo, tal como lo había soñado. Yo lo tenía siempre en mi cuarto y de cuando en cuando me lo ponía para mirarme al espejo. 2 días antes de la boda, colgué el velo para ir a acostarme. Cuando ya había apagado la luz, se abrió la puerta del armario y alguien salió de allí. Una mujer monstruosa, muy morena y el pelo negro. Tomó el velo, se lo puso en la cabeza y, mirándome a los ojos, lo tomó de ambos lados con las manos y lo rasgó. Se fue corriendo y aullando de una forma extraña, un extrañísimo aullido susurrado. A la mañana siguiente, cuando le conté este incidente a mi señor y le enseñé el velo roto, él se mostró muy preocupado. Jane, cuánto lo siento. Ha sido Grace Poole. No, No fue Grace Poole. Conozco a Grace Poole, la mujer que apareció. Estabas asustada, Jane. Viste a alguien de aspecto monstruoso, pero no puede ser así. Era Grace Poole. Pero tú... ¿Por qué mantengo a esa mujer en esta casa? Sí, ¿por qué? Escúchame y créeme. Y acepta lo que voy a decirte, te lo ruego. Cuando llevemos casados un año, te contaré todo, pero no ahora. Por favor, ten paciencia. Vamos a casarnos en 5 días más. Llegó efectivamente el día de la ceremonia. No asistirían invitados. Solo estaríamos mi novio y yo. Entramos a la silenciosa iglesia en la que nos esperaba el clérigo. Vi que un extraño ya estaba allí, sentado, dándonos la espalda. Comenzó el servicio religioso y llegó el momento en el que el clérigo dijo: si alguien conoce la existencia de algún impedimento por el que esta pareja no pueda contraer matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. El pastor hizo una breve pausa e iba a proseguir el ritual cuando se escuchó: Declaro la existencia de un impedimento. El señor Rochester me tomó con fuerza la mano. Estaba muy pálido. Se había hecho un profundo silencio. El clérigo preguntó: Perdón, ¿cuál es la naturaleza del impedimento? Ese hombre se acercó lentamente y dijo: un matrimonio previo. El señor Rochester tiene una esposa que aún vive. Era ese hombre extraño que vino de visita y fue mordido. Era Mason, diciendo que el amor de mi vida no podía ser mío. Soy Richard Mason y puedo demostrar que hace 15 años el señor Rochester contrajo matrimonio con mi hermana, Bertha Mason. Ella vive en casa del señor Rochester. Sentí que se me lava la sangre. Miré a Rochester y lo obligué a mirarme. Su rostro estaba encendido. Levantó el brazo. Pudo haber golpeado a Mason, pero este retrocedió. Mi patrón guardó silencio durante un minuto. Luego dijo: es verdad. Me casé con Bertha Mason, pero ella está loca. Su familia me engañó. Yo me casé con una mujer encantadora. Pero 4 años después, los médicos diagnosticaron que estaba loca. Desesperado, quise suicidarme. Decidí irme a Europa a vivir y confinar a mi esposa aquí en mi casa, bajo el cuidado de alguien. Vengan. Vengan a mi casa para que juzguen si yo tenía derecho o no a buscar a otra mujer. Fuimos con el clérigo a ver esa mujer. Yo muerta de miedo. Mi amo no me miraba. Entramos al cuarto de Grace Poole. No vi a nadie. Mi patrón abrió la puerta escondida. En un pequeño cuarto sin ventanas, casi una mazmorra, estaba Grace Poole. Pero a sus espaldas... nunca podré olvidarlo. A sus espaldas se veía una figura extraña que corría de un lado a otro. Casi no se podía distinguir si era un animal o acaso un ser humano. Estaba vestida, pero gateaba, caminaba en 4 patas y gruñía. Cuando nos vio, se detuvo y quiso acercarse. Grace Poole nos advertía que no nos acercáramos, que retrocediéramos, y la mantenía a raya con un palo largo que terminaba en una horqueta. El clérigo estaba aterrorizado. La loca se quedó quieta y nos miró. Y de pronto... ¡suéltenla! ¡Quítese de encima! De pronto le saltó el cuello a mi patrón y le clavó los dientes. Rochester forcejeó y, aunque pudo haberle pegado, evitó hacerle daño. Solamente la amarró muy fuerte. ¡Ella! Tranquila, ¡es tu esposa! Yo, perturbada, Corrí escaleras abajo y me encerré en mi cuarto. Nunca más volveré. Debo irme. No puedo dejarlo, pero debo irme. Un momento más tarde, el señor Rochester vino a buscarme. Jane. Jane. Jane, necesito. Necesitamos hablar. Estamos escuchando Jane Eyre, de Charlotte Bronte, una de mis novelas favoritas. Vamos a escuchar ahora cómo termina Jane Eyre. Tú crees que soy un canalla, ¿verdad? Tienes razón, pero jamás quise herirte. Temí que si lo sabías todo, no te casarías conmigo. Sé que no debía hacerlo. ¿Podrás perdonarme? Todo ha cambiado, señor. Adela debe conseguir una nueva institutriz. No, Jane. No, nos iremos a otro lugar. Y yo me dedicaré solamente a ti por el resto de nuestras vidas. Pero no podemos bendecir nuestra unión. Si yo accediera a vivir con usted, sería como su amante. Jane, he encontrado por primera vez a alguien a quien amar. ¿Vas a dejarme desesperado por no quebrar una convención social? Quise acceder. Quería acceder, pero pensé... En fin, pensé que debía aferrarme a mis valores. Entonces, sencillamente le besé la mejilla y acaricié su pelo. No me dejes, Jane. Dios mío. Ayúdame. No me dejes. Que Dios lo bendiga, señor. Adiós. ¿Adiós? Adiós. Para siempre, señor. Sus ojos se volvieron rojos como el fuego. Se puso de pie y me tendió los brazos. Pero yo me aparté de él. Luego tuve que verlo salir lentamente de mi habitación, sin darme nunca la espalda. Y vi la puerta cerrarse sobre su rostro. A la madrugada siguiente, me fui de la casa. Mientras caminaba hacia la carretera, pensaba en él. Me odiaba a mí misma por haberlo lastimado, pero ya no podía dar marcha atrás. Viajé a un pueblo lejano. Busqué trabajo durante 2 días. Estuve a punto de morir de hambre y de cansancio. Pasaron los meses, luego los años, y un día... Yo no podía saber de dónde venía, pero estaba segura de que había escuchado la voz de Edward Rochester. ¡Ya voy! ¡Espérame, ya voy! Corrí a la puerta, salí al jardín, pero no había nadie. ¿Dónde estás? Me puse a escuchar. Me eché a correr. Y llegué corriendo hasta mi cuarto. Me tiré de rodillas al piso y di gracias a Dios. Las manos me temblaban y mi corazón crepitaba de alegría. Tomé una decisión, ansiosa de que por fin llegara el amanecer. Entonces emprendí mi viaje a la mansión de Rochester. viaje de 36 horas. Pero cuando llegué, el lugar de la hermosa residencia, encontré unas ruinas calcinadas. La mansión había sido destruida por un incendio. Había un silencio de muerte. Profundamente turbada, fui en busca de alguien que me explicara qué había pasado. Encontré una posada. El posadero me explicó todo. Thornfield Hall fue destruido por el fuego hace un tiempo, señorita. Parece que el señor Rochester, pobre, desdichado, se volvió como un salvaje. Se dedicó a vivir solo. Despidió al ama de llaves. Envió a su pupila a un internado, dicen. Y se encerró en su mansión. Había una loca alojada en la casa. ¿Sabe usted? La loca incendió la casa, señorita. El pobre señor salvó a los sirvientes, pero en el momento en que quiso sacar a su esposa, ¿qué cree usted que hizo ella? Soltó un alarido terrible y se tiró por la ventana. ¿Y el señor Rochester sigue vivo? Pues quedó ciego. ¿Y dónde vive? En Ferden, lo cuidan dos sirvientes. Conseguí un carruaje y me dirigí a Ferden. Era una casa bastante antigua en medio de un bosque. Todo era silencioso como una iglesia. Entré sin hacer ruido y vi que, en medio de un cuarto en sombras, alguien se inclinaba frente al fuego. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Mary? Soy yo. ¿Qué? Soy yo. ¿Quién? Soy yo, mi amor. ¿Estoy loco? ¿Acaso estoy loco? Rochester tanteó el vacío. Yo tomé su mano y la aprisioné entre las manos. Sus dedos. Estos son sus dedos. Su mano fue tanteando mi brazo, mi hombro, mi cintura, hasta acabar toda yo enlazada entre Jane. Sus brazos. ¡Tú eres Jane! De cuerpo entero. También mi corazón. Eres mi Jane, de carne y hueso. No puedo ser tan afortunado. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto de verdad? Sí, he vuelto. Y me quedaré con usted, si no tiene inconveniente. Seré su enfermera desde ahora y para siempre. No, ¿qué estás hablando? Tú eres joven y debes casarte. Debes tener una familia. No quiero casarme con otro. ¿Quieres casarte conmigo, Jane? Sí, señor. No entiendo. Eso casi no lo entiendo. Es demasiado, demasiado. Un poco después, mi señor me contó algo sorprendente. Comencé a ver la mano de Dios en mi desgracia. Hace unos días, me entró la sensación de que habías muerto. Le supliqué a Dios que me admitiera en el otro mundo para reunirme contigo. Yo estaba junto a la ventana, pensando en ti, cuando los deseos de mi corazón brotaron involuntariamente de mis labios y grité: ¡Jane! ¡Jane! Si alguien me hubiera oído, habría creído que estaba loco. Traté de disimular mi turbación y le pregunté. ¿Fue el lunes alrededor de la medianoche? Sí, ¿por qué? Nada. Sigue. Después de gritar yo, una voz que no sé de dónde venía, pero sí sé de quién era, me respondió: ¡Ya voy! ¡Espérame, ya voy! Eras tú. Momentos después escuché unas palabras que parecían traídas por el viento. ¿Dónde estás? Algunas lágrimas empañaban mis ojos cuando él tomó mis manos entre las suyas. Creo que en ese momento nos hemos encontrado, Jane. Quizás estabas dormida, o tal vez tu alma se puso a vagar para consolarme. No me atreví a decirle que yo también había oído su voz. Temí que eso pudiera perturbar demasiado su mente. Tomé su mano y la llevé a mis labios para besarla. Por eso cuando apareciste en mi cuarto, me costaba creer que no fueras una alucinación que acabaría desvaneciéndose como ese eco de la montaña. Gracias a Dios, esta vez no vas a desaparecer. Nunca. Ya nunca me iré. Nunca. Y así fue. Me casé con él. Tuvimos una boda sencilla y volvimos a la casa para ser felices. Y lo fuimos. La pequeña Adela comenzó a ir al colegio. Llegó a estar contenta e hizo progresos en sus estudios. A los 2 años de nuestra boda, Edward se me acercó y me dijo: Jane, ¿llevas un adorno reluciente en el cuello? Sí. Es oro, sí. Desde hace tiempo me parece que la oscuridad que había en uno de mis ojos se vuelve menos densa. ¡Es un milagro, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Es un milagro! Fuimos a Londres a que Edward fuera atendido por un eminente oculista y recobró la visión de ese ojo. El cielo ya no es una sombra para él y la tierra ha dejado de estar vacía. Cuando su primer hijo fue puesto entre sus brazos, pudo ver que había heredado sus ojos, grandes, brillantes y negros. Yo ya llevo 5 años casada con Rochester. Ninguna mujer estuvo nunca más próxima a su esposo. Soy una mujer bienaventurada. Gracias por escuchar conmigo Jane Eyre de Charles Bronte, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Bueno, pues hemos escuchado esta historia, la historia de Jane Eyre, prologada magistralmente, como no podía ser de otra manera, por Mario Vargas Llosa. Y os animamos a que cojáis el libro, ¿eh? Se encuentra en cualquier librería, lo tenéis. Y lo leáis, pues, entera, la obra, ¿eh? No adaptada, ¿eh? Yo la estoy leyendo ahora adaptada, pero en inglés, a ver si me entero de algo. Porque es, para aprender inglés, estupenda, ¿eh? Bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Os agradecemos que hayáis estado con nosotros, como siempre, acompañándonos en la radio comunitaria de Jerez, en el 96.4, a través de la onda local de Andalucía. Cuídense, protéjanse y sed buenos. Hasta la próxima.